Amigo, después de un desengaño, no busques copas, busca otro amor. Desde el momento en que de ti me separé, hoy hace un año, si aún te quiero ni yo mismo no lo sé, pero te extraño en las noches cuando escucho junto a mí tu risa loca. En ese instante tal vez otro quede, besa tu boca. Estamos lejos, pero yo bien lo sé, que está presente en el fondo de mi ser. Igual que yo no podrías olvidar esos momentos de gran felicidad. Y si el destino de ti me separó, quiero que sepas que nadie como yo podrá quererte, podrá adorarte y acariciarte como lo hiciera yo. Podrá quererte, podrá adorarte y acariciarte como lo hiciera yo. Pensaste que no podría vivir sin ti. ¡Qué equivocada estaba! ¡Ñoño, Seimas! ¡Por ella! Estamos lejos, pero yo bien lo sé, que está presente desde el fondo de mi ser. Igual que yo no podrías olvidar esos momentos de gran felicidad. Y si el destino de ti me separó, quiero que sepas que nadie como yo podrá quererte, podrá adorarte y acariciarte como lo hiciera yo. Podrá quererte, podrá adorarte y acariciarte como lo hiciera yo.